Se baila bien despacito, en un solo ladrillito. No te apures, mi chiquita. Puntillita, puntillita. Ay, dale el clavo, dale martillo, puntillita. Puntillita. Cantando la puntillita, seguro vas a gozar. Con esto puedes bailar hasta por la mañana.